Bueno, tenemos un contacto. El contacto con la gente de la Fragua lo dejamos para cuando aparezca Marcelo Tato, que es el que estamos llamando, que se ve que hay un problema de él o de la zona con internet, no hay comunicación, no hay posibilidad de comunicación ninguna. Le damos los buenos días a Denis La Luz, que está por allí. Buen día. Buen día, Ángeles, ¿cómo andan? Muy bien, Día ¿y nuevo. vos? Bien, bien, acá, con la lucha, como siempre. En la lucha como siempre. ¿Cómo Como te siempre. presentamos, Denis? ¿Como de Jeant o de los trabajadores de supermercados en general? Bueno, soy delegado y pertenezco a la Secretaría General de SIAM, pero del Sindicato de Trabajadores de SIAM, pero ahora mismo estamos con el Consejo de Salario, así que sería sector supermercado también. Sector supermercados, ahí está. Para que nadie se sienta mal, me quedo con el Sindicato de SIAM, de Trabajadores de Muy bien, SIAM. muy bien. Alcanza y sobra. Sí, Bueno. no hay que decir de vos. Bueno, Denis, lo primero, por supuesto, lo que ha pasado en estos últimos días, que ha tenido mucha resonancia, creo que solo el Ministerio de Trabajo nos enteró, pero los demás, la gente se ha enterado de que ha habido movilizaciones en supermercados. Contanos dónde y por qué razón. Sí, bueno, sí, la verdad que tuvo muy buena aceptación. Estuvimos el día sábado en el contexto del Consejo de Salario, estuvimos en Tres Cruces, estuvimos unas horas planteando fuera, hablando con la gente, bueno, explicando un poco en qué estamos, cuáles son las reivindicaciones, cuáles son nuestras plataformas. Y luego hicimos una entrada, nunca cortamos el paso, nunca tuvimos problemas con ningún cliente. Eso lo aclaro porque ayer cuando se le pregunta a Mieres sobre la movida, Sí. le tiran como si supo algo de alguna cuestión con algún cliente. Sí, no lo dice Mieres, sino que lo dice un periodista, ¿no? Sí, lo dice un periodista de la cadena, ¿no? Sí, Porque claro. ya sabemos que Grupo Disco, por ejemplo, pone platito en esos medios. Y le tira Sí. como que hubiera habido un incidente y no hubo nada. Incluso lo bueno es que muchos clientes se paraban a aplaudirnos mientras pasábamos. O Claro. sea, que les parecía bien. Y en ese contexto fue la movida que hicimos, planteada. Estuvimos varios compañeros, tuvo muy buena aceptación, muy buena participación. Tenemos un montón de videos, porque lo que hacemos siempre para evitar este tipo de cosas es que pedimos a muchos compañeros que graben todo, desde que se entra hasta que se sale. Y tenemos muchos videos, por suerte, pero no pasó nada. Y bueno, ahí reivindicamos nuestra plataforma. Denis, buen día. Hola, Precisamente, ¿qué tal? ¿cuáles, recordanos, los temas principales por los que están peleando desde lo salarial, pero también abarcando, nos imaginamos, otras cosas, ¿no? Sí. Bueno, en cuanto a lo salarial, la plataforma es bastante magra, o sea, no es una cosa imposible. Pedimos sobre las pautas, que las pautas con los números del gobierno, que son imaginarios, son de inflación. Nosotros solo pedimos 1% semestral de aumento real. ¿Te das cuenta? Claro, y aparte, los empresarios nos deben una recuperación salarial firmada en el convenio anterior que pretenden pagarla en tres cuotas, cuando pueden máximo en dos. Esa recuperación es en 2,1%, o sea, no es nada, y ellos encima quieren achicarla. Eso en cuanto a los salariales. Luego proponemos sentarnos a discutir, a negociar, porque eso son mesas de negociación, cláusulas de género, cláusulas de salud, salud mental, que es donde en otros sectores se ha avanzado, pero en este no. Nosotros tenemos en el sector muchísimos compañeros y compañeras certificados por temas de salud mental. Hay mucho acoso, hay muchos problemas que vienen desde lo básico, la falta de dinero, que trae otros problemas, más el acoso en el trabajo, más el problema que uno tiene en su casa. No se quiere abordar en esos puntos de la plataforma. Venimos pidiendo que se trabaje en la revisión de la jornada laboral. Porque, ¿qué pasa? En caso nuestro tendríamos una posibilidad de aplicarlo más fácil porque nosotros descansamos día y medio. Sería quitar el medio día. Y el sector supermercado viene hace mucho tiempo ya contratando gente con 6 horas, con la reducción de salario, ¿no? Entonces nos encontramos que ya el salario no es el real. Porque hay mucha gente que va entrando con 6 horas, pero con menos sueldo. Claro. Entonces creemos que hay que ajustarse, hay que discutirlo y discutir una reducción de la jornada sin pérdida de salario. ¿Ustedes tienen un estimado de cuántos trabajadores incluyen los supermercados? Digo, porque uno tiene la sensación de que son muchísimos, ¿no? Que es un lugar donde trabajan muchos trabajadores. Sí, en el sector pueden dar, porque los números varían mucho y algo que han ido haciendo de reducir y sobrecargar a los trabajadores y trabajadoras, pero fácilmente puede haber unos 30, 25 mil. Claro. O sea que esta plataforma abarca a miles de trabajadores y trabajadoras. No es una plataforma para un grupo de sindicalistas, no, es una plataforma para miles de trabajadores que a su vez son clientes. Claro. Y nuestro sueldo se va a ir. Es un sector que a las patronales les va muy bien, acaparan cada vez más todo el tema del comercio de mercaderías en todo el país. Bueno, mira, sin ir más lejos, Ángeles, la cadena en la que yo trabajo hizo una inversión, pequeñita inversión, de más de 30 millones de dólares para dar un lavado de cara, una reestructura, van a agregar otro nombre, que Fresh Market se llama hacer. Y ahí nomás se invirtieron unos 30 millones, 35 millones de dólares. Pero no están dispuestos a negociar nada, ninguna mejora para el trabajador. Claro. El trabajador, lo más explotado, mejor. Sí, sí, sí. Y en el caso de los supermercados, con en algunos lados una fuerte, no sé cómo se llama, tecnificación, no sé, cuando ponen las cajas automáticas y sacan a los trabajadores y trabajadoras. En algunos, por lo menos, ¿no? Sí, en los sectores de cajas, bueno, se ha venido reduciendo hace mucho tiempo, ya fueron acostumbrando de a poco a la gente a que se traben las cajas en hacer el check-out, las cajas automáticas. Sí. Y por eso vas a un súper y ves que la gente está media hora esperando porque se trancan, ya no les está dando resultados, y encima están teniendo ese problema. Y luego en la frutería, vegetales, tenés que empezar desde la verdura, la fruta, que le tenés que poner el ticket, tenés que hacerlo vos. Después hay sectores, entonces esos puestos van desapareciendo. Sí. Ellos van ganando más, pero ¿esos trabajadores quedan sin trabajo? Sí, los echan, algunos renuncian porque no aguantan más, porque es muy malo el ambiente laboral en el sector. Y tienen muchas herramientas para hostigarte hasta que te cansen y te vayas. Sí. Después pasa que tenemos sectores como muebles, donde está o electrodomésticos, donde sencillamente se va yendo la gente, los van echando y van sobreexplotando al que quiera. El que queda se ve sobrecargado al máximo. Tenemos compañeros con problemas que tienen de hacer tanta fuerza o lo que sea, porque claro, para cumplir con requisitos ponen un prevencionista, dan alguna charla cada tanto, pero luego te exigen en el día a día tanto y te apuran tanto que tú no puedes hacer cada movimiento como tiene que ser. Y termina la gente lastimándose. Sigo un poquito en este sentido de apurar a la gente y de que falte personal. Hace una semana, dos semanas como mucho, un compañero se cortó un dedo en la carnicería porque están a full, porque los fines de semana se llena y falta gente. Tenemos las ofertas de carne que sobra de por ahí, que la ponen a la gente, y bueno, la gente tiene que comer, se llena, los compañeros se ven muy exigidos, se apuran, los apuran, y pasa lo que pasa. Un compañero se cortó el dedo, que se salvó, que no agarró el tendón. Pero se cortó el dedo con la sierra. Claro. Pasa también que las condiciones de trabajo, por lo que hemos visto, son bastante duras. El tema de los horarios de trabajo es una de las formas que tienen de dentro de, como tú decís, dentro de la plataforma también pedimos trabajar en capacitación para los trabajadores, trabajadoras, que puedan capacitarse en algún área o en un área que sea para supermercados, para poder crecer, y abordar el compromiso de que, bueno, la gente que quiera trabajar, estudiar, que quiera prepararse. Tenemos muchos compañeros jóvenes que están haciendo la facultad. Y el compañero que está haciendo facultad y no se acople o se afilia al sindicato, pierde, porque no va a tener nunca un horario más o menos favorable para estudiar. Son así. O sea, claro, esas trabas así no dejan que la gente pueda estudiar, que pueda hacer una carrera y que se pueda ir, y bueno, no puedes, es imposible. Uno te escucha y piensa en el Jeant, en el disco, en Tata, sí. ¿No? En los grandes. Hay también otros que aparecen allí como menores, ¿no? Pero que también comparten condiciones, por lo que vemos, por más que sean más chicos, mucho más chicos, sí, con menos trabajadores, sí, sí, pero también tienen problemas. Están a la deriva. Lo que pasa es, bueno, cada vez más los supermercados, cuando llamamos chicos, van siendo parte de otras cadenas, ya sea como club de compras, que se juntan para hacer compras y apoderarse de todo. Mira. o son comprados directamente o son alquilados. Entonces hay muchos supermercados chicos que de fondo tienen alguien inglesa, por ejemplo, o son de Grupo V Sur, Grupo Red Market, etcétera, etcétera. Son grandes grupos todos. Lo que pasa es que en esos supermercados chicos todavía tienen al señor feudal que los trata, o sea, malísimo. No se pueden, no pueden llegar nunca a organizarse. De repente tienen dos compañeros del sindicato, tres, y echan a uno, y así va. Claro. Por eso también la esos plataforma... Esos supermercados chicos de barrio, sí, que uno ve, entonces... muchas veces están se juntan, digamos, para compras o para lo que sea. O sea, sí, casi, ya casi no quedan. Me ando muy pocos supermercados chicos que no sean, o que no tengan una cadena en el fondo, que no tengan una cadena que los respalde, o que sean dueños, o que los estén alquilando. Ya quedan muy poquitos. Sí, sí. Sí, cada vez van abarcando más. Se ve en el sector del comercio varias cosas que yo no lo veo nunca como noticia, ¿no? Pero sindicatos que se han formado. La otra vez vimos acá sindicato de Lolita, de las tiendas Lolita protestando 18, en la puerta. Sí, y otros, Hacher. Las compañeras de la coordinadora de sindicatos de tiendas, que también están con su lucha por convenio, están en las mismas condiciones, con una patronal que niega todo y que todavía tiene la osadía de decir agradezcan que les mantenemos lo que tienen. Entonces, bueno, ellas están en su mesa negociando. Estamos siempre en contacto, siempre tratamos de darnos una mano, que claro, tienen ese problema también. Estamos, sí, sí. Las dos coordinadoras están en el mismo camino. Bueno, y se ve, en Hacher se fundó un sindicato, una empresa que vende cortinas metálicas. O sea, hay conflictos en varios lados que no pasan a la gran prensa, digamos. No, no solo no pasan. Si pasan, tenés el favor de un periodista, o sea, de un periodista como este que quiere meter en la opinión pública que hubo algún problema con un cliente. La gente está cansada. Pueden vender que viajan miles de uruguayos a comprar a Argentina. Si viajan, por algo será, porque acá no podés comprar nada. Pero de esos miles, tuvieron la osadía de hablar de esos miles que van a Argentina en la mesa de negociación, ¿verdad? Cuando ellos están creciendo sin parar. ¿Cómo sigue esto ahora? ¿Qué medidas va a haber? Nosotros tomamos esta, que tuvo muy buena repercusión. Vamos a tener una mesa de negociación nuevamente el día 27. La Cámara de Comercio y la Asociación de Supermercados del Uruguay se llevaron nuevamente las propuestas y la voluntad de nosotros de negociar. Y van a venir con una respuesta en teoría. Que esperamos que sea con algún avance, porque nosotros también queremos firmar, que es un convenio que es favorable para todo el sector, y ya venimos perdiendo muchos salarios desde mucho tiempo. Esto va a ser el 27 en el ministerio. En el ministerio, sí. Sí, sí, sí. Mientras tanto, Denis, ¿van a seguir con medidas? Ah, sí, sí, sí. Dependerán de, bueno, ahora justamente tenemos reunión con la coordinadora de sindicatos de supermercados, bueno, ahí vamos a ver si qué tipo de medidas, más acá, más allá, o si esperamos el 27, todo depende de lo que hablemos ahora en la reunión. ¿Cuándo tienen esa reunión? El 27. No, digo con la coordinadora. Hoy. Bien. Ahora estoy para entrar ahora cuando corte. Bien, bien. Sí. Bueno, te agradecemos mucho este contacto y les pedimos que nos tengan al tanto de cómo sigue la lucha. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, por darnos un lugar para empezarnos. Y aclaro lo último, todas estas movidas son con la coordinadora del sindicato de supermercados, no es Jean exclusivamente, ni claro. De repente, bueno, por lo que sea, aparecemos más hoy nosotros, mañana el otro compañero, pero esta coordinadora es todo un sector que está con este problema. Muy bien. ¿Cualquier novedad nos avisan, Denis? Sí, sí, cómo no. Muchísimas gracias. Quedamos en eso. Entonces, Denis Laluz nos trajo la realidad de los trabajadores de supermercados.